Buenas tardes. ¿Cómo están? Hombre, buenas tardes. Hola, ¿cómo así? ¿Pero por qué no saludan? ¿Estoy con delay, Orlando? No, cero delay, hombre. Dormilones, siempre no, durmiendo. Tranquilo, hombre. Un programa de gente que tiene sueños, es un programa que hay que acabar. No, tranquilo. Bueno, ya hay como motivos. ¿Qué más bien? ¿Qué ha pasado, hombre? Gracias. No ha pasado nada. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van ustedes? ¿Bien o no? Sí, bien, todo tranquilo. Bueno, mañana tenemos... Ah, no, mañana no, es que yo ando siempre dos días antes. Tema del día, Nicolás. Mire, vamos a ver el tema del día de hoy. Vamos a ver, es que no ha abierto no, esa aquí vaina. Está un alimento que es desagradable a la vista, pero te gusta. El erizo, por ejemplo. Sí. Sí, usted lo ve y le provoca vomitarse. Sí, se ve feo. Pero es el delicacy más importante que hay en la historia de la humanidad. El señor este que se murió, el hombre de los viajes que era un bacán, ¿cómo se llamaba este chef? Anthony Bourdain. Anthony Bourdain, le preguntaron su última comida, ¿cuál sería? Antes de morir, y dijo, yo solo me sentaría a comer erizo, único, hasta que me muriera feliz. Y ya. Y yo pienso lo mismo, es una vaina, pero para cogerle el gusto es muy difícil. Es difícil, porque sabe. Pero para cogerle el gusto en Bogotá también es difícil. Es imposible en Bogotá, eso es porque eso es todo inmundo, congelado. Eso es lo más feo que hay en el mundo, es un erizo así. Es que en Santa Bárbara, California, en Galicia, en España, en Maine, USA, y en, espero que me falta un sitio bueno, y en Perú, en Lima, no es el mejor, pero digamos, es absolutamente espectacular. De hecho, el de Chile es muy por debajeado porque realmente no sabía nada. Entonces, lo importante es que esté muy yodado. Sí. Que sepa, sí, es que sabe mucho a yodo. Que sepa fétido. Sí, es como... Pero hay que llegar a eso, pero no en Colombia. En Colombia es no fétido, es inmundo. En España, como tienen los mejores enlatados del mundo, lo venden en lata. Sí, no, claro. No, lo venden en lata. Sí, ya todo lo pero no lata. Vale poquito, sí. Vale 40 euros un poquito. Sí. ¿Qué tal es el lata? Pose. ¿El sabor? No, para pasta, para calentarlo en un tempura con chiso, con la hoja de chiso. No les puedo explicar qué es eso. Ustedes están muy niños para eso. Bueno, bueno. La hoja de chiso es una hoja japonesa que es espectacular y lo envuelven y lo fritan en tempura. Muy bueno. Pero para comérselo así crudo no es fácil. En todo caso, yo les recomiendo profundamente eso. Pero si ustedes lo ven, ustedes dicen, me entregaron los sesos de un pulpo. Una cosa... Sí, desagradable. Primero, el color es muy dramático, es anaranjado. Hmm. Comer comida anaranjada es muy difícil y el color tiene que ser anaranjado. Si es un poquito café oscuro, es una ceba, perdón, una porquería. Lo otro que es un plato que a mí me parece muy mal presentado, pero es un manjar de dioses a mí. Sí. Es el postre de nata. Sí, de acuerdo. Sí, es una persona que ve eso dice, ¿qué es esta porquería? Pero no es ninguna porquería, es una obra maestra y que le pongan pasas. ¡Ah! No me gusta. Qué delicia. Bueno, pues es que sigo con las vainas malas. El otro que me parece absolutamente impresentable es el masato con canela. O sea, ustedes ven eso y dicen, bueno. ¿Qué es lo? No, exacto, pero ¿qué es lo que se está comiendo ese guache? O sea, eso parece se toca decir comiendo una lavaza porque no se puede ni de tomar. Un no, cerdo con cuchara. Además esa es que, la otra. Además es disque para pasar la mantecada. No, exacto. Y lo otro que también es muy complicado es los famosos callos a la madrileña. Uy, sí. Que uy, es el bueno. Mondongo, el que es una toalla. Es espectacular, pero es una toalla horrible. Pero es muy bueno. Pero la pregunta es, ¿qué te fascina que es impresentable? Y estoy dando productos realmente muy complicados de ver. La changua. Para una persona que no la ha probado. No, pero la changua no. Pues, pero no se ve tan fea. No, un huevo flotando en leche. Asquerosa la changua. No, eso es que no, es que la changua es fea. Es cosas que te gustan, pero que son mal presentadas. ¿Te gusta? Ah, bueno, entonces. Por ejemplo, la breva con arequipe, eso no es muy. Se no, ve raro, pero es buena mezcla, sí. Es buena mezcla, pero se ve muy fea una breva partida por la mitad. Pero imagínese usted que le digan el arequipe, ¿me va a servir? Por si no se ve muy bonito. No, pero y la no sacan de una lata y le sirven a usted melocotón en almíbar con helado de vainilla, eso se ve divino. Oh. Y es una vaina muy ordinaria. Sí, ese es el revés. Pero es el mejor plato de la historia. Entonces ahora los chefs buenos no ponen melocotón de lata, sino cogen los duraznos y los flambean. Y les ponen coñac y les ponen Gran Marnier. Pues sí, yo me quedo con el de lata, por ejemplo, imagínense. El otro muy sofisticado. Igual el triple, ¿no? Claro. Y yo siempre en la casa tenía una vaina de esas, porque a mi suegro le gustaba esa vaina, entonces yo sacaba la lata y dice, ¿qué hay hoy? Melocotones en almíbar con helado de vainilla. Lo único que me cuidaba yo es que el helado fuera Häagen-Dazs. Entonces no podían decir nada porque el helado era tan bueno que usted le pueden poner en una breva con arequipe y se la traga. Sí, seguro. Ah, otra cosa que tiene una presentación. No es fea, es que le trae unos recuerdos a uno muy dramáticamente sensuales. El higo. El higo se parece a una cosa supremamente particular. Que no tengo por qué decir qué es. ¿No? De hecho, usted y yo estábamos hablando de los de cómo se le dice a ese. Sí, producto. Hablamos un rato de eso, de sinónimos. Exacto. Y el higo se parece a una parte muy íntima de los cuerpos. Entonces, la presentación no es mala, es muy mala, pero el sabor es muy bueno, un poquito dulce y muy blandito. Bueno, ¿qué tienes tú, Michelle? ¿Qué te parece impresentable y te gusta? El rondón, que es el plato típico de San Andrés, es la cosa más fea que yo he visto en mi vida de un plato. Porque además es hecho a base de leche de coco, todo el plato es blanco, como café en realidad. Y tiene pescado sierra, que es gris. Es como si fuera un sancocho de mariscos, pero no viene con sopa, sino como en un caldito. En un caldo bien, muy, muy ¿ligero? Salsudito, sí. No, el plato es para nada ligero. Es como comerse una bandeja paisa. O sea, uno ese día no y puede es que comer el más pez nada. Sierra es algo que es muy difícil porque es muy seco. De acuerdo. Y pues claro, es gris, lo pones en una sopa de coco, que además es también gris, entonces no se ve nada apetitoso. Lleva cola de cerdo, que la traen en unos baldes directamente de Canadá, solo las llevan a esa zona, que era lo que comían los esclavos, y es una cosa que físicamente pues parece también una parte del cuerpo humano, nada agradable. Y a eso le ponen ñame, le ponen breadfruit, que es el pan de fruta, o sea, todo es un montón de bastimento, y es ¿y eso es rico? Es espectacular. O sea, caracol lleva también, delicioso, pero físicamente, o sea, la cosa menos estética que existe es el rondón. No, pero ¿qué tal? Bueno, yo ya he hecho muchos, tengo otro que me fascina, me vuelvo loco. Cuchuco, uy. Se cae de la con espinazo. Hermoso. El espinazo es como una vaina del cerdo lleno, o sea, parece, es un mundo eso, pero sabe a dioses. Sí, es muy bueno. Nicolás, ¿qué plato para usted? No sé, estaba pensando que sea muy desagradable. Bueno, hay gente que, por ejemplo, ve los riñones o los sesos y le produce profundo asco. No, a usted. No, a mí no, pero mí sí. Los sesos sí, mucha gente dice, una torta de sesos bien hecha, uy, eso es lo más rico que hay en la vida, delicioso. Pero ¿cada cuánto produce una de esos bien hechos? ¿Qué será? ¿Que dos semanas yo hago una muy buena? Amarilla para ¿por Nicolás, qué? Por favor. Dos no semanas. Tiene idea de hacer eso. Sí, amarilla. Sé, toca pitadora, eso no se puede así solo. Amarilla para Nicolás. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es buena, ¿usted la ha probado? No, pero hecha por usted, no me imagino. Muy buena. Ya lo invito, le traigo un pedacito en aluminio aquí. ¿Dónde está el pito, Orlando? Se acabó el pito. Se acabó la engatillada. ¿Qué pasó? No. No, bueno. Compre un pito nuevo, hermano. Los riñones, mucha gente la expecto, ¿no? Pero son buenos. Son hermosos. Que los riñones. El hígado es terrible. El hígado se ve un pedazo de carne. Hermoso. El riñón se ve, empieza a oler esa fetidez pura. No. Sí, el olor es fuerte. Me muero por unos riñones. Pero es muy bueno. Me muero por ese plato. Me encanta. Buenísimos. No, y se ven riñones, es que se ven pedazos de riñón. Exacto, sí, se ven riñones. Troller. Pues yo creo que un tamal, a mí no me parece como agradable. No, un tamal es horrible. No, es lindo. Parece horrible, eso se abre, sale ese humo. Hermoso. Pero te gusta. Cebao, medio huevo ahí, incrustado, hermoso. Sí, rico, pero es... ¿Qué le gusta? Ahora, la lechona es rica, pero es impresentable, es marrano con piches. La boca ahí, con la manzana y todo eso. Claro, con los ojos llenos de piches. La pregunta es, ¿qué le gusta? Sí, por eso, una lechona es rica, pero la presentación... Bueno, hoy en día solo hervidito todo, pero en sus momentos de gloria. A la plancha puede ser. Bueno, una cosa que se ve feo para mucha gente, pero que es delicioso, es el steak tartar. Ah, es toda la carne cruda. Sí, sí, claro, ahí sí, le gusta eso. Y con un huevo. No, pero se ve bonito. Cuando lo revuelven y todo. No, pero es que gente que no puede ver sangre y ver la carne cruda así, pues. Y el huevo también. De hecho, hay un alcaparras. De hecho, a ver, yo no tengo problema con eso, pero hay un capítulo de Mr. Bean en que él va a un restaurante elegante, pide un steak tartar sin saber qué es. Se lo sirven, no puede con la presentación y empieza a esconderlo por todas partes, porque además piensa que se lo tiene que comer todo, y empieza a meterlo en las carteras de la gente en pie, y lo chistoso de todo es que piensan que se le regó y cogen y le sirven otro. Bueno, a mí el steak tartar, lo que pasa es que no me gusta, me parece uno de los platos más hostigantes que hay. Después de dos bocados, o sea, eso es un steak tartar para 10, yo puedo. Bueno, pero ese, por ejemplo, no me gusta a mí, ese plato no, me parece hostigante. Bueno, veamos a ver qué dicen los oyentes, si les parece, sí, porque el tema me parece interesante. Es diferente, por lo menos. Al menos es la primera vez que lo hacemos. Muy buen tema. ¿Es suyo? No, parece, pero no es mío. ¿Cuál es que tiene amarilla? No, está pero... amarilla, brother. No, es mío, es mío. ¿Pero ya estás al aire o afuera del aire? No, estoy al aire. Por eso, pero es que totalmente distorsionado, el sonido asqueroso. Yo no sé por qué te castigan así en el sonido. Se llama Camilo, creo. No, esta caja tiene algunos problemas. Tienes que, cuidarte un poco más. Esa caja de dientes te tiene jodido. Ya tenemos lo del Cigata Morgan, hermano. Silbato, ¿no? Ese es el silbato que tiene. Claro. Vamos con los. Pero que le cuiden el sonido, es que se oye muy ordinario. Bueno, para algunas damas la siempre tibia es inmunda, pero para uno de varoncito, la mejor carnita que uno se puede comer a la inglesa o sellado que llaman. Bueno, señores. Sí. Carlos, el cayó huele mal y se ve feo, pero para mí es un manjar de dioses. No sé qué es el cayó. El cayó, sí, claro. Cayó, es que tiene tilde el mal. Ah, sí. Ah, ok. Entonces, 0-1. Cayó es otra vez. La rellena. Parece la cotopla de un negro. No, 0-1. ¿Qué más desagradable que ver a Peppa Pig con una manzana en la jeta? Pero sí, vuelvo y aclaro, es que la lechona no es ni esa vaina ni la manzana. La lechona típica es sin arroz, hombre. Ah, sí, claro, eso es sin arroz. La típica es sin arroz. El tamal es una delicia, pero está envuelto en hojas. Se ve radioactivo. El huevo es como de 10 días. Hermoso. La zanahoria tiene más grasa que mi suegra. Y no se sabe la procedencia de la carne. No, eso sí, sí no. No, es hermoso el tamal. Este también es muy bueno y me encanta. El miel me sabe, parece vómito de cerdo. Sí, es verdad. Pero qué cosa tan deliciosa, sí, con arequipe y un vaso de leche. Ese es muy bueno. Bueno. Todo siempre es leche cortada, ¿no? Perfecto. Lengua en salsa. No, me encanta ese plato. Lengua alcaparrada. Pero la textura es... Pero bien hecha. Platazo. No, tiene que ser la parte dura de la lengua, la parte de... Esa que le sacaban para, por el cuello a la gente, esa lengua es inmunda. Del corte de franela. El corte franela, exacto. No, no, no, no, la parte dura. Yo siempre que voy a un restaurante, hermano, solo deme la lengua a lengua, no la parte de atrás. Sí, vale el doble, yo lo pago, pero es que me gusta la parte dura, es que tiene que ser dura. Eso blandito, al que le guste blandito bueno, y chiquito. Bueno. Termina la frase. Las enloquezco. Nico. Las enloquezco. No, este sí es muy fuerte. A mí me encanta la panocha. Hasta ahí llego. ¿No? Uy. Es que panocha es como guasamayete. Son palabras muy antiguas. Sí, son muy old fashioned. Es como en España, ¿no? Dicen así. Pero... Gracias, Jaime, por alegrar las tardes colombianas desde Locos Videos hasta la fecha. Ojalá se mejore de la salud pronto, porque estar malito de las manos a su edad, siendo ultraderecha como su merced. ¡No! Yo soy ultraderecha. Yo no soy izquierdista, brother. Muy bueno. Yo no soy de ultra. Yo soy anti-izquierda. Es otra cosa. O como Duque, que decía que era centro-centro. No, yo no soy Duque, hermano. Yo soy muy distinto a Duque. Yo no estoy centro. Yo estoy anti, o sea, anticomunismo, antisocialismo. Los países socialistas a mí me parecen un gran problema. A mí. Ustedes de pronto no. España está vuelto pedazos. Colombia no sé, cuénteme, Nico. No, le digo que... Es progresismo, no es... No es exacto, creo que está equivocado de corriente. Es progresismo. Bueno, el caldo de raíz se ve mal, pero quita el guayabo. Uy. No, yo esa vaina la he visto, pero yo no he probado. No, yo te prefiero no. No, sí, no, tampoco. La galletica de mi hermosa. Parece el monstruo depredador con olor a... No, ¿qué? Pero qué cosa tan deliciosa, ¿no? Tan... No, terrible. 5-8. El otro termina la panocha. Así. Me encanta si huela siempre a pescado. Yo no sé. Uy, no andan con gente aseada, yo no sé. Sí, es verdad, ¿no? Hay que andar con gente. Que bañarse. Aseada. El mondongo, ese es el cocido. ¿El qué? Los callos. Los callos, sí. Huele a perro. Pero con cilantro es delicioso. Eso es verdad. Perro con cilantro. A mi novia le gusta el caviar criollo hecho por mí. Dice que soy su pescadito. Uy, no, no, hay una sordina y es terrible. Caviar criollo. El de lata. Yo creo que tenemos un ganador. Uy, le digo que... No, también es 7. Siento bueno. Difícil que lo supere, pero hay que dar tiempo, está temprano. Son las 0 de ponga. Pon un 5-9. 6. Eso de que el que más tarde contesta mejor, yo no he entendido. No, no, como el Oscar, que... El silencio de los inocentes, la estrenaron en marzo y se ganó todos los Oscars. No tiene nada que ver. Póngale la nota que es, hombre. Bueno, pongámosle 5-9. El bagre. Muy he temprano. Comido unos que al repasar mi memoria solo me queda agradecimiento. Me hicieron fuerte y hasta inmune. No, nota, Nico. 5-9. Ay, Dios. Inmune, sobre todo. Sí, claro. No, la leche asada, ni el me sabe. Cuajada con melado, todos se ven horribles. A mí me encantan todos. Los postres colombianos muy buenos. Buenísimos. ¿Qué tal el dulce de papayuela? Eso lo más. Uy, bueno, sí. Pero es que delicioso, eso es muy delicioso. Delicioso. No, pero eso es muy dulce. No, pues delicioso. Don Jaime acostumbró a ver platos abstractos y excelsos. Uno apenas puede juzgar la diferencia entre una empanada y un pastel de yuca. Gracias, bro. Bueno, este también es muy desagradable. El chunchullo, y es delicioso. Y es buenísimo el tiene chunchullo. Una apariencia bastante desagradable, pero su sabor y su crocancia. Eso es como la ubre, eso es rico, pero se ve inmundo. Uy, no, la ubre es horrible. La ubre a mí no me gusta, exacto. Sí, no, a mí tampoco. Oye, esto es bonito por costumbre, pero la ostra como tal es como una flema, dice un tipo. Sí, es verdad. Amada, pero con limón y una copa de vino, te crees de la realeza. Y allá en la en Santa Marta, en la playa, te enfermas un año. Ah, sí, ahí se maluquea uno un poquito. Y en Perú parece que también. Esta también es rica, pero es que uno ve la pata esa y es muy bravo. La sopa de menudencia. Uy, sí. Qué manjar de dioses. Pero se ve muy feo. Es muy una pata eso flotando. Sí, la patica y con las uñas más largas que las lleva. Terrible. Y hay gente que le mete cresta, ¿no? Que claro, cabeza, claro, hay que meterle ahí. Y creo que no viviré para ver a Orlando ganar un arepazo. Eso es de ayer. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces a comenzar con Matt Bianco, un gran grupo inglés, y una canción que salió en el 2017, Summer in the City. Este es un informe de los premios Oscar 2025 con el patrocinio de la película María. Bueno, resultado final: Real Sociedad 0, Real Madrid 1. Es que Real Madrid sabe jugar muy bien esa copa. Bueno, creo que al final hubo una falta y no se la pitaron al Real. Pero bueno, usted sabrá mañana, están más bravos. Una falta violenta en el área, pero todo perfecto. Acuérdense que es el Real Madrid, sabe jugar esa copa, hermano. Bueno. Bueno, no se les olvide que el 2 de marzo son los premios Oscar a partir de las 8 de la noche. ¿Dónde los pueden ver? No lo voy a mencionar porque esa gente no nos dio pauta. ¿Qué opina? Bueno, pues eso sí. Búsquenlo, se puede ver, se puede ver. Usted verá. Antes era la televisión nacional, pero pues desafortunadamente... Orlando, ponme a esta muñeca Sara, dale mi contacto y que se me escriba y nos presentemos. Es que me la tiene escondida, hola. Bueno, hablemos de mejor fotografía, categoría muy importante. Lol Crawley por The Brutalist, muy buena fotografía. Greg Fraser por Dune, parte 2. Es que no me soporto a Timothy Chalamet, no sé qué hacer. Bueno. ¿Por qué? Uy, no, es que no. ¿Y Zendaya? No. No me la soporto tampoco. No, es que son dos personas muy raras. Y salen en la película esta. Pero todo el mundo, y divina Zendaya, pesa 4 kilos. Paul Gohan por Emilia Pérez, no, nada que ver. Ed Lachman por María Callas, es muy linda la fotografía de María Callas. Ese en París, pero ese... antigua, anticuada, porque es la última semana de ella en su vida. Y Jerry Blasky por Nosferatu, nada que ver. Es que esas peliculitas en blanco y negro ya me tienen aburrido. Bueno, de pronto ahí María Callas tiene una opción. La única fuerte que veo al lado es The Brutalist, que también es muy buena. Protagonizada por Aaron Brody. Francisco Pacho, dinos algo. Te queda poco tiempo. Muchas gracias. ¿De qué se ríe, bro? No, hombre, tranquilo. Te queda muy poco tiempo. El mundo es corto. Óigame, escríbeme Sara y nos... añadir. ¿Cuál es el apellido de Sara? López. ¿Sara qué, brother? ¿Sara qué? López. Sara López. Sara. Y eso López. Es lo sorry. Pero ¿por qué la tenías escondida? Siempre tienen que pasar por ti para hablar conmigo. Eso es un gran error. Eso es un gran error. Nico, nota. Vamos a ver, 5-8. Hablemos un poquito de nuestro patrocinador. Sí, porque usted ya lo había citado. Bueno, esta película, María, habla de María Callas, ¿no? Que es una de las intérpretes más importantes del siglo XX. La película es dirigida por Pablo Larraín y... digamos que un poco la sinopsis de lo que uno puede hablar de María es que ella en un momento se retira y se va a París después de haber vivido pues una vida muy glamorosa y muy tumultuosa en todos lados, y aquí digamos que el aspecto que se trata de mejor manera con María es que hay un nuevo retrato de ella, de esta legendaria soprano, ya en sus últimos días, en donde ella se enfrenta a su identidad y a su vida. ¿cierto, Michelle? Bueno, además de eso, es dirigida por Pablo Larraín, protagonizada por la ganadora del Oscar, Angelina Jolie, en el papel de María Callas, como lo dijiste, y pues el vestuario diseñado por Massimo Cantini. Parrini habla. Dice que hizo más de 60 creaciones y que todos los atuendos de las óperas y representaciones son reconstrucciones perfectas de los vestidos que utilizó la misma María Callas. Se estrena el 13 de marzo, ya lo dijimos, el director Pablo Larraín. La película dura 124 minutos. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para un gran artista de Brasil, para Javan, con una canción del 87. Esta es una canción que hace parte de su disco Nahue Azul Más Emás, que significa no es azul pero es mar, y habla de Nueva York, habla de la Gran Manzana. Esto se llama Sin Masa. Paco de Lucía es el único autor de Entre Dos Aguas y 36 obras musicales más. En el décimo aniversario de su muerte, así lo sentenció la sección 32 de la Audiencia Provincial de Madrid. El juzgado ratifica la resolución dictada por el juzgado de la Mercantil 3 de Madrid, que en abril de 2023, hasta 14 años de litigio, dirimió la reclamación promovida por los herederos del guitarrista contra el productor José Torre Grossa, fallecido en 2006, quien figuraba como coautor en las canciones. El tribunal confirma en su escrito que Torre Grossa se limitó a transcribir en partitura las obras creadas por Paco de Lucía porque el músico no sabía leer partituras. Entonces le pedí al señor que se las pusiera pues en cosas comprensibles. Obras compuestas en el 70 y 60 y confiadas a la SAICO de España. Y la explicación del tribunal es: las composiciones de Paco de Lucía son tan complejas técnicamente que incluye picados y rasgueos de enorme dificultad que solo podían ser concebidas por un guitarrista y además de estilo flamenco, apunta la resolución. Torre Grossa era pianista y no músico flamenco. Sus partituras objetan fueron confeccionadas desde la postura de un pianista, y aunque es cierto que en su currículum figura la composición de una misa flamenca, se trata de una obra coral. Ahí está la historia. Sí. Bien, Paquito. Te iban a robar todos los derechos, mijo. Es... Lo que pasa es que creo que es muy difícil lo que él hacía, yo no sé. Es que si escuchan esto son cosas que solamente a Paco de Lucía se le pueden haber ocurrido. O sea, estos fraseos que vienen aquí, por ejemplo, o sea, si oyen esto aquí que viene. No, eso se llaman picadas. Esas no picadas, eso, todo eso, y el caso es que... ¿Eso picada, frase o no? Nico, explique. No, pues no, hombre, los digamos picadas. Que los puristas en esto sí decimos... Yo lo llamo... Hablamos de otra manera, Emilio, pero bueno. Yo lo llamo fraseo. O sea, uno... Y lo que estaba pensando justamente es que Paco Lucía tiene un sonido tan identificable en su guitarra. Picados... y rasgueos. Bueno, tiene unos picados. De una enorme dificultad. Sí. Nico, su tiene nota. Picados, los puristas, usted sabe. Tiene unos picados, unos rasgueos tan complejos que uno sabe inmediatamente que son él. Y lo mismo, por ejemplo, eso es como disputarle una composición a Chick Corea. Uno oye y uno sabe que el autor fue él, así de sencillo. Porque bueno, es que es tan particular su sonido, tan representativo, que es que no hay manera de dudar que eso lo compuso Paco Lucía. Mañana Nicolás me ha solicitado hacer un Pirata Morgan y le voy a dar la autorización. Va a ser complicado, pero tiene una nota y hoy me escribió y me dijo: Jaime, yo solicito unas condiciones especiales. Lo he estado pensando y yo creo que amerita, bueno, pero tengo que tomarme una noche para darle la definitiva. Bueno, perfecto. Me mandó la nota y me parece que tiene sentido revisarla. Bueno, listo. Esta canción la usaron mucho en publicidad, ¿no? Desde los 80. Sí, claro. Sí. Pero pagaron todos los derechos. Todos, me acuerdo. Nadie pagaba nada, brother. Me acuerdo Las Ramblas, que era un restaurante que quedaba en Los Héroes. Nadie pagaba un peso. En la arranque. En la película Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen sale cada 10 minutos. No, pero ahí la pagaban, Emilio. Sí, claro, sí, pero es que en Psycho, no, antes no pagaban ni Psycho. Sangría, o sea, fiesta, uno se saltaba a Psycho. Era Psycho, pero como la película de Hitchcock. Con cuchillo y todo. Claro. Sí. Mucho uno publicidad. Nunca, mucho cuchillo, uno nunca pagó nada. Yo usé en mis, ¿cuáles, en a mis ver? Programas de Stars y de todo lo que hice, toda la música que yo quería y nadie lo criticaba a uno. Yo cogí el libro, la banda sonora de Empire of the Sun de Spielberg, y la puse para un programa que hice en Nepal del Everest, que es espectacular, y usé toda la banda sonora. ¿Usted cree que alguien me dijo? ¿Alguien le reclamó? Oiga, ¿a usted qué le pasa, bro? Ahora, si usted la repite, lo meten a prisión perpetua. No se puede, hoy no se puede. Pero en su época esta canción se hizo muy famosa por la publicidad colombiana. No, pero imagínese, Pat Primo, acuérdese, que usaba Emerson, Lake and Palmer. The Beginning. 90, nunca pagaron un céntimo. Nunca. Cabón Lux con la de Caetano. No era Lux. Jabón dorado. Sí. El jabón de las reinas de belleza. ¡Ay! ¡Ay, jue madre, bueno! Hoy hay homenaje, ¿no? Hoy sí, no me los pierdo. Pero se acuerda de ese restaurante, bueno. Las Ramblas. Claro. Oye, era muy ordinario. En Los Héroes. ¿De qué era tipo? Muy ordinario. Era español. De comida española. ¿Por el nombre o qué? Claro, Las Ramblas. Centro Comercial Los Héroes. Tánica ahí. No, ya sí, empezaba sonando esta canción. Y servían callos a la madrileña, ya que estaba todo lo que usted quiera de comer español. Magnífico el restaurante. Único restaurante real español en, ¿cuál? En Colombia, en la calle 23, arriba de la Caracas. Su nombre, 22, su nombre era el único que existió, donde mi papá creció. Se me olvidó el nombre. La Barra. Con doña Luisa, que siempre le decía a uno, tóqueme la nalga, y uno le tocaba la nalga. ¿Qué? Porque tenía unas cosas, tenía unas fajas. ¿Cómo? Que parecía de metal doña Luisa. ¿En serio? No, y todos le tocaban. Tóqueme la nalga, a ver. No, porque ella decía, tóqueme, pero es que esa otra época. Tóqueme la nalga para que vea lo dura que estoy. Tenía una vaina de metal, era como titanio. Un corsé. Sí, doña Luisa era un corsé. Generaría mucha polémica hoy en día. No, doña Luisa es lo más querido que había. Más brava que un berraco. Y no salíamos de ahí todos los días. ¿Con Pacheco? Todos los días, segundo piso. No, Pacheco abajo volteando la caja de lado a lado. No, íbamos con mucha gente. Con Luis Alberto Moreno, con Andrés Pastrana, con Mauricio Bengoechea, que traía artistas, ¿se acuerdan? Con Camilo Durán, que se murió. Claro. Éramos los mismos 12 todos los días, pero eso nos sacaban en camilla, bro. Ya, liquidados. Gustavo. Y el licor, yo no creo. Gustavo Cárdenas. Yo creo que el licor era adulterado, pero nunca lo sabremos. O sea, no le sentó mal tampoco. No murieron. No me sentó mal, uno salía y no veía cuando salía. Y uno decía, pero algo pasa acá. Perdón. Claro. Gustavo Loria me contó alguna vez, me dijo, mire, yo en La Barra me encontraba a su abuelo y su abuelo me pedía que le hiciera trucos ahí en el restaurante y me ponía a hacérselos. Es que una parte de La Barra es Julio Sánchez con los hijos de GES y con las empresas amigas, que era Andrés, que era Luis Alberto, y toda esa gente. Y otra cosa era Julio Sánchez solo, que le llegaban a pedir comida todos los días. Tenía un séquito que lo tumbaba a diario. No, pero ¿por qué? Uy, Julito, ¿pero hoy qué tenemos? Pida, mijo. No. Mijo, ¿pero qué hay? No, tráigale. Eso le pegaban unas exprimidas y el Manfred no le importaba, no le importaba. Tal de que le, no, que le patrocinaran sus licorcitos. O sea, yo. Es que a él no le gustaba beber solo. Eso es lo único que mi papá nunca quiso. Tenía que tener a alguien. A ver, venga, acompáñeme aquí. ¿Qué está tomando? Pero buenísimo. Claro. Si no tomara, que se sentara ahí. Tómese algo, por favor. Esto es lo que quiero. Bueno, esa es la historia. Bueno. Paco de Lucía, ¿cómo se llamaba la vieja? Doña Begoña, la dueña. No, hombre. Era histérica. Sí. Claro, pero es la primera tortilla española, los primeros, el primer salpicón de mariscos, las primeras callos, esas, es que ese es el original español. Después vino la tasca, no sé qué, que era después de corrida, ¿se acuerdan? Uy, hay un pulpo de restaurantes. ¿Y en dónde es, y en qué momento surge Pajares Salinas, que es como lo único que queda de esa época? Pajares es español, pero era excedidamente distinguido. Comenzó en el centro. En el centro con Fernando Pajares. Y con Saturnino. Y íbamos allá. No, no, no, nada que ver. Fernando y Saturnino no podían sentarse en el mismo mantel. Y íbamos allá también unas rascas maravillosas donde don Fernando Pajares. Eso era en el centro, en la 17. ¿Alguien, algún oyente me recordará esto? Pero era delicioso. Y Fernando tuvo la competencia de Saturnino, que abrieron el restaurante por primera vez en la calle 80 y... ahí en la 11, al frente de mi casa, en la 86, en un zaguán. Y ahí lo tuvieron 15 o 20 años. Y de ahí se fueron al restaurante que hoy tiene 7000 mesas y no cabe un solo político más. Claro. A precios moderados, Nicolás. Bueno, listo, vamos con música, Emilio, por favor. Ah, no, no, no. Yo creo que yo el tiempo del arepaso número uno. Mucha suerte a todos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa. Le pido a Sarita pierde, que sea supremamente seria. Que se vaya para allá. Buena suerte. Que revise a Orlando. Que revise a Troller. Que revise a Michelle. No pueden tocar nada. Y especialmente a Nicolás, que últimamente anda como muy conocedor. Para esta sección, exijo. Y considero que no es cretino, sino los supercretinos, o sea, los más estúpidos del mundo, por favor. A ver, Orlando, saque su casta. Se llaman majaderos. Después. ¿El afán? Sí, no, tranquilo. Pues de otra canta. Bueno. Qué niño más majadero. El peor. El más cretino de todos. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Buena. Bueno, les pido el favor de que no hagan trampa. Sara, ¿estás presente? Sí, aquí estoy y le estoy prestando especial atención aquí a Nicolás, que lo estoy mirando directo. Exacto. No, no, no, pero míralo, de al lado, que son lo el peor resto, que hay. Mejor dicho, yo en el CAI y el resto en las calles. Para la respuesta solo hay 20 segundos del repaso. Antes hago el comentario. Es un majadero el que cree en las cosas de los Beatles. Hombre, es que los Beatles han protagonizado multitud de subastas, las más estúpidas del mundo. Una carta de John Lennon a Phil Spector, en la que culpa al baterista de The Who, Keith Moon, y a Harry Nilsson de orinar sobre una consola en Los Ángeles, se vendió por 20.000 libras esterlinas. Pensé que era una carta echándole culpas a Ringo por el baterista. Una cuchara de madera firmada por Johnny Yoko, entregada en un ciclo de cine, fue vendida por 1.600 euros. Y alguien pagó por un trozo de pared de plástico del show de Ed Sullivan de 1.2 por 1.2 metros, en donde firmaron todos los Beatles el día que se presentaron. O sea, hay que ser muy estúpido. Y esta es la más estúpida de todas. Una chica se fue a la casa de George Harrison a un desayuno y vio un pedazo de una tostada y se la metió en la cartera y la guardó, y eso se subastó. Ay, y se subastó, no. y acaban de subastar una tostada mordida por George Harrison, que metieron en un álbum lleno de polillas y de porquerías, y la subastaron. Y George Harrison alguna vez dijo: yo no tengo certeza de que yo mordí esa tostada, pero así quedó. ¿Cuánto pagaron en la subasta por la tostada? ...20 segundos... Yo no sé si reírme o si decir muchos desparchados los que compran esa tostada. Se acabó el tiempo. Michelle, 1800 libras, supongo. Orlando, 700 libras. Carl, 1500 libras. Y Nicolás, no se sabe. Ay. La respuesta correcta es no se sabe. No. La nota dice varias miles de libras, pero nadie ha podido saber porque quien lo compró, Nico, quedó en anonimato. Más tres para Nicolás Samper. En los originales. Qué subasta tan chimbas. Vamos a meter un menos uno acá. No, pero es que no se puede meter menos uno porque es que cualquier respuesta es chimba. Sí, no se puede meter. ¿Cómo queda el arepazo, Michelle? Orly tiene menos 39, yo tengo menos 25, Carl menos 21, Nico queda en 0 puntos. Nico, la única pregunta es, ¿pero Nico no estaba en menos 2? Son 3 puntos. Por eso quedan ceros. No, pero son más 3. Menos 2 más 3 da 1. Da 1. Oiga, Nico, pero usted no revisa. Yo no sé, Michelle, ¿qué le está ocurriendo? No lo sé. Quiero saber, no sé, la siento débil anímicamente. No sé qué pasa. ¿Estás correcto? ¿Me repites cómo queda el arepaso? Sí, Nico, quedas con un punto positivo. Orly tiene menos 39, yo tengo menos 25, Carl menos 21, Nico queda con un punto positivo. Nico, única pregunta. Sí. ¿Usted leyó de esta nota? Porque me parece muy sospechoso. Es correcto. Despegamos, por favor, vamos con música, Nico. Vamos con un tema que salió hace como 4 años, que es como una semi-adaptación que hizo Earth, Wind and Fire de una canción que ellos hicieron en los 70, que era Can't Hide Love, y esta la hicieron con Lucky Day. Esto se llama You Want My Love. Universe is Philippines. No te pierdas septiembre 5 en salas de cine del país. Bueno, y hablemos de ídolos. Este es un ídolo. O es un ídolo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Oigan esta historia tan bonita. Richard Glossip, de 62 años, es uno de los tipos más curiosos que hay en el corredor de la muerte en Estados Unidos, el Walking Dead, la gente que está condenada a pena de muerte y está esperando que le ejecuten. En 9 ocasiones le pusieron fecha de ejecución y en 3 ocasiones se tomó su última cena. Y nunca lo mataron, o sea, un tipo con suerte. Opine, troller, diga algo, hermano. Sí, pues muy de buenas. Muy. Lo que pasa es que creo que es peor estar en ese corredor que morir. Claro. Sí, porque es la angustia. No, pero si saber, claro. 9 fechas de ejecución y 3 pidió a McDonald's y a Burger King. 3 deseos. Kentucky Fried Chicken. El último deseo. Dice, ¿qué quiere comer antes de que vomite todo en la silla eléctrica? Y ahí sigue vivo y coleando, como dice el dicho. Bueno. En una cárcel de Oklahoma, condenado, ahí le escribí, Nico, condenado en 1998 por tramar en el 97, él organizó el asesinato del dueño del motel para que él trabajaba. En una decisión de precedentes en décadas, la Corte Suprema de Justicia anuló la condena ayer por asesinato por 5-3 y ordenó que Gossip tenga un nuevo juicio político. El republicano Gunther Drummond, fiscal general de Oklahoma, fue uno de los que apoyó al reo porque dijo que todo eso era mentira. Según la ponencia de la magistrada progresista Sonia Sotomayor, que es del Tribunal Supremo Latina, el acosador público, o sea, el fiscal, ocultó pruebas e hicieron un juicio incorrecto. Y lo más grave es que el que mató al dueño del motel, Justin Smith, confesó que Gossip le pagó $10,000 porque lo cogiera a tiros. Yo siempre oigo gente hablando. Oiga, ya. No, pero eso es la... Es la cortina. No, pero es que estoy mamado de esas cortinas. Ah, bueno. Pero bueno. No digo nada. No, no, no. Nico, está en amarilla. Por eso, tranquilo, tranquilo. Snin negó en el juicio que estuviera en tratamiento psiquiátrico y estaba completamente loco. Y si hubieran sabido eso, el jurado habría desconfiado de la fiabilidad del testigo, y por ese testigo al señor lo metieron a la pena de muerte, y el señor Smith está con cadena perpetua. ¡Nota, Nico! 5-9. Muy de buenas. Muy de buenas, 6-1. O sea, no haber muerto y que finalmente... Es de buenas, es un ídolo. El tipo nunca hizo nada. Sí, no, pero de buenas porque lo hubieran podido ejecutar. Exacto. Ah, sí. El tipo pasó por los corredores del destino. No le tocaba, era inocente, definitivamente. Sí, total. Y el destino nunca lo miró. Yo, Nico, ahí le escribí. ¿Qué? Ya le respondí. O sea, varoncito. Ya le respondí. A ver, troller. Bueno, ídolo Jeff Bezos, que después de haber comprado MGM por 8,500 millones de dólares, finalmente se hizo ya a la franquicia de James Bond. O sea que James Bond ya es parte de Amazon. Sí. Y pues... Obviamente los británicos no están muy contentos con que ahora vaya a ser un gringo el que decida. ¿Cuánto el fue destino? Que pagó Jeff Bezos por MGM 8,500 millones, pero no, por James Bond. Pues dicen que 1,000 millones, pero era como una parte adicional que ya estaba, digamos, pactada dentro de los 8,500 de MGM, que eran los que tenían los derechos de James Bond. Pero lo que dicen es que Jeff Bezos seguramente va a pasar lo que ha pasado con Star Wars, que se vuelven una franquicia, ya como tiene la franquicia, termina siendo series animadas de James Bond, spin-off de películas de James Bond, series de televisión y merchandising, que son los Aston Martins, los relojes de James Bond. O sea, eso puede pasar y para venderlo en Amazon, ¿no? Eso va a terminar en cualquier cosa. Y de hecho, bueno, ya Jeff Bezos puso un tweet que decía quién es el, porque no se ha escogido todavía, ¿no? ¿Quién es el próximo James Bond? O sea, ya lo va a escoger Jeff Bezos. Además, a dedo. Pero les voy a dar un dato curioso para los ingleses que estén mareados. El que fue durante más de 30 años el dueño de los derechos, el que hizo las primeras películas, aunque la empresa era inglesa, gringo él, Albert Broccoli. Pero eso había dicho yo quisiera como... Pues aclararle a Troller que esto era un arepaso mío. Ah. Y que no son 1,000 millones. Es que cuando uno hace series animadas y hace todo lo que usted está diciendo, y dibujitos y cartoncitos, no puede meterse con Aston Martin porque eso no es de él. Pero él pagó 7,500 millones de dólares por la franquicia de James Bond. Es para hacer lo que le dé la gana. Además de los 8,500 de. Claro, es que eso es una franquicia tan poderoso más que Star Wars. Sí. Dicen que es la segunda franquicia que más factura después de Harry Potter. Ah, sí. Lo exacto, es. Entonces podemos meter una amarilla a Troller simplemente. Pero yo tengo ese dato. Oh, bueno, espere, pues, pero tengo ese dato. Sí, va a ser. No. Pero es que sí, 1,000 millones para hacer lo que le dé la gana. Es que decían que era como parte de adicional del arreglo de MGM. ¿Y sabe cuánto tiempo le coqueteó a la familia Broccoli? Que ya ¿cuántos años, no? Como 5 años o. Sí, y todos los días se reúne y todo, y lo que dice Emilio es cierto, la familia Broccoli. Y Barbara Broccoli también. La que yo tengo y que yo leí es 7.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es que puede hacer lo que le dé la gana, incluyendo al nuevo James Bond. Claro, que ojalá sea inglés, ¿no? No, no, pues supuestamente claro que... va a ser Aaron Taylor. Él es actor británico. No, dicen que Henry Cavill, él también es inglés. ¿Sí? También, sí. Bueno, no sé si... No, miren. No se ha escogido. No, porque Aaron Taylor era el más opcionado hasta el final. Pero les digo una cosa. Tiene que ser inglés y les advierto una cosa. Eso sí. Ya no va a ser ni mujer ni negro. ¿Estamos claros? Por lo menos no en la serie. De pronto en las series. En las series. No, de pronto en las animadas. Sí, en las animadas. Bueno. James Bondi. No, de hecho decía, sería muy buena, ¿no? De hecho decían que iba a ser Jane Bond. No, sí. Es que usted se imagina tener la segunda franquicia más importante después de Harry Potter y Star Wars. Pagaron 6 mil millones o 5 mil. Muy barato. Eso vale mucho. Eso vale mucho billete, porque acuérdese que ponen a la novia de James Bond, películas de la novia de James Bond. Claro. Animado, lo que usted dice, series. Chicas Bond. Spin-off de la señorita esa, de la secretaria, ¿cómo se llamaba? De Moneypenny. Claro. ¿Cómo se llamaba el señor de los inventos? Mr. Q. Y de M, que era... Y de Mandíbula. ¿No? Y de M, que durante unos años fue mujer, que era Judi Dench. ¿Eh? Por ejemplo, Sábados Felices no pagó derechos por ni Mandíbula. Un peso por Mandíbula, no. Claro. De yo. No, y la droguería Disney tampoco le ha pagado a Disney ni un peso tampoco. Y ahí sigue. Yo me recuerdo a mi gran amigo y vicepresidente de Disney, que un día apareció, párate aquí. Y yo, ¿qué pasa? Y se bajó, tomó una foto. Es que esto es genial. ¿Cómo que la droguería Disney? Los podemos demandar. Le dije, pero los vas a demandar. ¿Con qué nos van a pagar? Solamente es un recuerdo para mí. Que somos muy folclóricos. Sí. No, troles, es una franquicia muy, muy, muy fuerte. Es lo que usted dice. Entonces, el carro de James Bond, pero pues llamarán a Aston Martin a ver si pueden hacer unas cuñas de Aston Martin. Pero claro, eso es un negocio brutal. O los relojes. ¿Cuántas veces se ha pagado Disney lo que le costó Lucasfilms? Lucasfilms, ¿cuántas veces lo ha recuperado? Es que llevan 75 películas animadas. No, Jaime, parque temático. Hotel. Ya llevan en hotel. Van en la película 18. Van en antes de la precuela, o sea, cuando el mundo explotaba con un volcán. Yo llegué hasta las 7 con eso. Ojo, Nico, con el bueno, porque le pongo roja. Bueno, pero los brócoli tienen una parte todavía, ¿no? No lo cedieron todo. Sí, quedaron todo. Con el 5 o el 15. Sí, algún porcentaje, no sé, pero bueno, siguen. Pero es que, ¿qué hace Jeff Bezos con 240 mil millones de dólares? No, tiene que gastarlo en algo. Y pero todo es que el antes, día jadeándose... Sí. Con Lorenz Sánchez, que es lo más ordinario que yo he visto en toda mi vida. Pero es que antes, la chica que Bond, no? Ahora es la chica Bond. La chica Bond, claro. pero la Cougar Bond, que es una señora antigua. La Cougar Bond. Perdón, Mónica Bellucci no fue chica Bond como a sus 50 años en Spectre, creo que sí. No tengo ni idea. Sí. ¿Qué vas a ver? Sí, en la película Spectre con Daniel Craig, pero es que además... No tengo ni idea ni qué película es. Esa es la penúltima que hizo Daniel Craig, que no era muy buena. ¿Y se llama Spectre? Spectre. Con Christopher. Spectre, yo no soy como tan... Spectre. Goloso. De hecho se escribe Spectre, así que Spectre. Buffalo. Ah, Spectre, es que pensé que era Spectre, como Phil Spectre, y yo no conozco esa película. No, porque yo he visto todas las películas de Bond. Como todas las de Tom Cruise de Misión Imposible. Y esa es una franquicia que escogió ese man y no paga un carajo y se ha hecho multimillonario con esa vaina. ¿Y eso era de... ¿Eso de qué era? De la serie de televisión. Dueño de ti, sí, dueño claro. De mí, pero los que hicieron... dueño de nada. José Luis Rodríguez. ¡Hombre! Canción del señor este que le hicimos homenaje. De Manuel Alejandro. De Manuel Alejandro. Dueño de ti... ¿Dueño de qué? Dueño de nada. Danjack era la empresa de de los Broccoli, me acuerdo. No, eso fue un negocio increíble. Acuérdense que este tipo, acuérdense que este tipo le saca 5 veces lo que puso. Sí, ese no es como el pelotudo ese de Elon Musk que cada día tiene más pérdidas. Sí, compra son empresas lo que no sirven. Sí. ¿Saben qué? Que no sirven y paga 10 veces más. Y es un Warren Buffett chiviao, sí. Warren Buffett es el ídolo, pero Warren Buffett no sabe quién es James Bond. Si no, supiera, ¿qué le importa? No ha puesto un peso en el mundo del entretenimiento. Exacto. Y ese es un error por su inmensa vejez. Él está en su Buick LeBarón, tranquilo. pero mire que Jeff ya comenzó con periódicos. Claro. A Jeff le gusta, ya tiene Amazon Prime, que es una super plataforma. Sí. Él es un tipo, o sea, uno conoce. O sea, uno decirle a Jeff Bezos, dame una serie en Colombia, y le da uno de eso, y que uno le quede en la franquicia de ese man. Y yo lo vi en un restaurante y casi me le tiro, pero mi pareja me dijo, no seas lobo, y tenía toda la razón. Se frenó. Bueno, pero ¿por qué no, hombre? Aunque pero Orlando, el tema de cuál es el lobo tal, ese tema funciona mañana, yo, es bueno. Es que ese sí se me olvidó, pero es que este era mejor. Bueno, Nico, leamos oyentes, si le parece. Bueno. Oiga, pero está lento, ¿no? No. ¿Dueño de ti? ¿Dueño de qué? Dueño de nada. Noto lento. No. ¿Tiene algún tema, algún problema o todo bien? No, estoy perfecto. No. Es que lo noto un poco asustado. Como lento. Bueno, Michelle, hablemos de nuestros patrocinadores. Septiembre 5 muestra el momento decisivo que cambió para siempre la cobertura de los medios tras la difícil situación que ocurrió en los Juegos Olímpicos de 1972. En cines, a partir del 27 de febrero, no se la pierdan. Vamos con una canción que originalmente es un vallenato. Esta versión fue hecha hace unos años por Chabuco en un disco muy lindo que él hizo en Brasil, en el que hace versiones en estilo brasilero de canciones de nuestro país, y esta la hizo a dúo con Alejandro Sanz, Ausencia. Bueno, el infierno. Este es fuerte, es un infierno fuerte. Los hechos ocurrieron entre 1998 y 2001 en Guernica. Ese pueblo que fue bombardeado por los alemanes por autorización de Franco y que originó el cuadro más famoso de España, que es la Guernica, al lado de las Meninas, de Picasso. Eso queda en Vizcaína. La víctima tenía 13 años, vivía una situación familiar de desprotección y su entrenador de baloncesto era de 31 años. Estoy oyendo a Orlando. Se acercó a ella, valiéndose del conocimiento que tenía de la situación personal de la menor. Durante 3 años y medio mantuvo en torno a 50 encuentros, ejerciendo la posición de poder que le confería la diferencia de edad y su condición de entrenador y el temor que ella sentía hacia él. Ahora, la Audiencia Provincial de Vizcaya ha condenado al ex técnico a 13 años y medio de prisión por un delito continuado de agresión sexual. El condenado es Mario López, entrenador de Lointec Guernica, seleccionador español en categorías inferiores y figura muy conocida en el baloncesto femenino. En junio de 2022, una de las jugadoras a las que había entrenado 2 décadas se sintió preparada para contar el calvario que había padecido en su adolescencia y dijo, ya no aguanto más. Las 3 sesiones del juicio se celebraron el pasado mes de enero y ayer la Audiencia Provincial de Vizcaya hizo pública una condena de 13 años porque le dio razón a la joven. En contraposición con el relato de López, él decía que durante el proceso judicial era una relación de tipo platónico, que él la veía con amor, pero que nunca la tocó. ¿Qué pasa, Nicolás? No, déjeme. Todos tenemos amores así. La víctima, mientras, relató un infierno de 3 años y medio, durante el que el técnico la amenazaba, controlaba y atemorizaba, así como muchos episodios de violencia sexual, penetraciones anales, múltiples felaciones y constantes tocamientos y penetraciones sin consentimiento. ¡El infierno! Sí, Platón se está revolcando en la tumba. No, pues qué, claro. Era un amor platónico, pero que se consumó a la fuerza. Bueno, 13 años y medio, poco, ¿no? Sí, sí, realmente la justicia muy laxa ahí. 50 violaciones. No, terrible. Pero buenísimo, bueno, que vuelvan, que salgan a la luz pública las cosas pasadas también, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, y que tengan consecuencias, pero ¿por qué? Bueno. ¿Que del 22? Sí, también. No, que no fue en el 22. Fue cuando la niña tenía 13 años, hace rato. Que en el 22 la niña empezó a contar lo que le pasó. Pero ya la niña tenía 20 y pico de años. ¡El infierno, troller! ¿Quién tiene bueno, infierno? Bueno, sí, tengo algo. Bueno. Pero dejemos a Nicolás, que no lo hemos dejado hablar. Si tiene, ¿no? Yo tengo infierno, claro que sí. Hágale. Esto pasa en Morón, que es a la salida de Buenos Aires. Es un lugar complicado, Morón. Y la inseguridad pues está muy grave, tanto que se robaron un automóvil unos asaltantes que tienen 14 y 17 años. Cuando se robaron el carro, digamos que los dueños del carro, una pareja, se bajaron del carro y los encañonaron y se llevaron el carro. Pero dentro del automóvil estaba su hija, Kim Gómez, de 7 años. Los ladrones, al ver a la niña, la arrojaron en marcha cuando el carro iba a mucha velocidad y la niña se quedó enganchada aparte del carro y la arrastró el automóvil varios metros. Por supuesto, terminó matándola este accidente. El padre de uno de los ladrones se enteró de lo que había hecho su hijo y se fue a entregarlo a las autoridades. Cuando lo fue a entregar, fue a la seccional tercera de justicia y le dijeron, no, es que eso no es de nuestra jurisdicción, es de la octava. Entonces le tuvo que irse hasta la octava. Entonces el señor estaba viendo cómo retenían a su hijo, pues, para que no lo dejaran ir de la casa y se lo pudieran llevar, hasta que logró hacer eso. Bueno, indignación absoluta por la muerte de Kim Gómez, que falleció después de que dos ladrones, uno de 14 y uno de 17 años, robaran el carro de sus padres y allá la arrojaran mientras el vehículo iba raudo, veloz, por las calles de la insegura Morón. Bien por el papá. ¿Tú tienes nota, Michelle? Sí, el infierno, la familia Ruiz Mestre, esto es en Miami, más específicamente en Hialeah. Pues el pasado 1 de febrero, esta pareja estaba dentro del carro, al parecer discutiendo, según dicen sus vecinos, y en algún momento el carro explotó. El hombre alcanzó a salir del carro, sin embargo, pues un poco quemado. La mujer falleció. Bueno, resulta que ahora la investigación apunta que el esposo fue el culpable de haber explotado a su esposa. Lo que dicen sus vecinos es que últimamente tenían muchas discusiones en la calle, pero que se veían como una pareja muy tranquila. Pues resulta que parecer el señor le había sido infiel y su esposa pues lo había descubierto, y pues él ya tenía preparado pues hacerla explotar. Ahora, él, después de que explota el carro, sale, va a la casa, bota la ropa y se pega unas cuantas puñaladas para decir que fue todo atacado. En ese momento se enfrenta varios años de cárcel mientras sigue hospitalizado y la investigación en curso. Troller. Una niña de 18 años, Mia McQuillan, estaba con un grupo de amigas que se fueron a, y esos son gringas, ella era de Oregon, o es de Oregon, y se fueron a ese año que hacen después de que terminan el colegio, que se van a Europa un año antes de comenzar la universidad. Había pagado $43,000 por ese paseo, que era en varios sitios de Europa, y estaba en París, justamente en un hotel, en el Ibis Hotel, el Ibis Style Hotel de París. Pues aparentemente estaba embarazada, tuvo su hijo en el cuarto y lo botó por la ventana. No. Terrible. El niño, pues, obviamente no sobrevivió, tenía todavía el cordón umbilical. Ah, yo tenía esa nota, bueno. El infierno, bueno. Vamos a leer tweets, si les parece. Bueno, bueno. A la pregunta. Un alimento que es desagradable a la vista, pero te gusta. No, qué nota tan floja y aburrida la de Nico del Infierno. Pero no, si es que no quiero que me saquen roja. Claro, es que no quiero que me saquen roja, tranquilo. No, pero buena, me pareció buena. No, me pareció bien, normal. Nada más desagradable a la vista que la combinación láctea con productos avícolas. Changua, manjar de dioses. Los calostros, pero con bocadillo veleño me juegan rico. Nótalo. Bueno, pues vamos a ponerle 5-4. El mondongo y la morcilla. La longaniza. Es que la longaniza además es que huele feo, pero es muy buena. La morcilla y todas esas vainas de carne preparadas con sangre del animal me parece la cosa más linda que se le puede. De acuerdo. Bajarse eso con un postre de natas, definitivamente genial. Don Jaime, una pregunta. ¿No cree que es tiempo de bajarle el octanaje de la chica que está degustando en la madre patria? ¿Qué? Ah, no. ¿Cómo así? No, pendejadas. Con el permiso del director voy a enviar varios tweets. Ya he probado varios platos gracias a mi trabajo de reportero. Era un postre llamado Jerusalmkugel, que es básicamente un dulce. Pues qué picada la que tuve en Jerusalén. Las habas tostadas, eso no es feo. Es delicioso. Y se ve, no, no se ve es, mal, pero no tiene mal aspecto. Bien. Un guiso sí es un poco indigno, pero es delicioso. Sí. No, pero los guisos no son... El nombre es terrible. No, pero no se ven exacto, no se ven desagradables. No, los guisos es un tema sí, con cebolla. Es un tema de España. O sea, la vecina mía, uno sale y siempre están en unos guisos. Aquí llaman los platos de cuchara. Esa vaina es horrible. ¿Qué platos de cuchara hoy? Señorita. La fabada asturiana, ¿no se ve mal? No. ¿Es frijol blanco? Sí. Pero grandotes, pero vienen con unos pedazos de morcilla y chorizo. No, rico, se ve bueno. A mí me encanta, pero... Bueno. Pero usted, ¿con qué autoridad? Usted ya no puede comer nada de eso. No, pero usted es muy come buena. Eso, lo tienen que operar. Pero es buenísima. Bueno, en noviembre, dice Mac... Me llevaron a Nueva York a comer la supuesta hamburguesa de ramen. Las tapas de pan son fideos kansui. No, me dio hipo, que no son de elástico, sino tiesos. Me dio piedra, me paré y me fui a comer al frente una Big Mac con queso. Me da pena contigo, Mac, pero la Big Mac siempre viene con queso. Acabas de cometer un error fundamental. Sí, 0-1. No, pues que la Big Mac sin queso no es Big Mac. Correcto. ¿Van a rifar alguna boleta para el concierto de Steel del domingo? Michelle te puede conseguir. Nosotros no tenemos ninguna. No, muchas gracias. ¿Cómo? Este personaje siempre brutaliza los arepasos. Debería ser el protagonista de The Brutalist. Samira, pero no nombra al personaje. Porque se ríe, ¿verdad? No. Tiene mucha relación. Cualquiera de la mesa. Con The Brutalist y tal. Ya había oído yo alguna voz de ese tenor por parte de los oyentes, de nuestros queridos oyentes, de nuestra audioplatea. ¿Y a quién se refieren? No, pues para qué quiere. Mire, eso es como el eco. Empieza por O y termina por O. Orlando, ¿quiere decir algo, hermano? Yo no respondo estupideces. Está diciendo el brutalista. No. Y se lo está diciendo el mismo de siempre, Nicolás Samper. No, lo dicen no, los oyentes, no, perdón. Lo está diciendo la misma de siempre, sí, más los bien. Los oyentes, nada que hacer. Pero usted, ¿qué opina? Le paró más bolas, le paró más diciendo bolas al pendejis. El pendejis. No dijo quién era. De verdad que no. No, nada, exacto. Pero Nicolás dijo que empieza por hoy, termina sí, por hoy. Nicolás, yo no conozco a nadie más. Claro. No, pues que es oscuro, ¿no? Cal, no sé a dónde o va Troller, esto. No. Michelle, Jaime, Emilio, Nicolás, no. Solamente hay uno que empieza por hoy, termina no, por hoy. Pero eso sí es Orlando. Que ustedes están hilando muy fino. Yo me referí que empieza por hoy, termina por hoy, porque es un, su pensamiento. Es oscuro lo que ha lanzado. Es una. Ojibrotado. Oh, claro. Ojo por ojo. La exacto. Ojo. Ojito ahí. Ojito. Vamos con música, mire. Listo, vamos a continuar ahora con una canción de TLC, un grupo que fue muy importante en los 90. Eran Tion, Lisa y Chibi. Una de ellas murió, creo que era Lisa López, unas circunstancias trágicas. Y este fue el éxito más importante de ellas, del 94, Waterfalls. Bueno, hablemos de las, por cortesía de Cine Colombia, hablemos de las mejores películas del año nominadas al Oscar, que son A Complete Unknown, con James Mangold como director, la vida de Bob Dylan. Puede ser, no creo. Anora, de Sean Baker, puede ser, y sí creo. Cónclave, de Edward Berger, puede ser y no creo. Dune parte 2 no va a ser. Emilia Pérez no va a ser. Nickel Boys no va a ser. La sustancia no va a ser. The Brutalist puede ser. Aún estoy aquí, de Walter Seles, no va a ser. Y Wicked no va a ser. Entonces en mi lista quedan dos finalistas, creo. No, tres. Anora, A Complete Unknown, no va a ser. Anora y The Brutal. Y Cónclave, dijo usted. Sí. No, que no va a ser. Ah, ok, que no. Sí, Brutalis está muy opcionada, ¿no? Sí. ¿Quién ganó el Producers Guild Award? El Producers Guild Award. Es que no, el PGA, ¿quién ganó eso? A ver, miremos. Es que no supe quién ganó esa vaina. Es que eso dice alguito, no mucho. PGA Outs. Dice Anora, mejor película. Sí, Anora. Bueno, por eso les dije. Entonces, Anora puede ser. Está buena. Uh-huh. Es muy buena. Y The Brutalist puede ser. Cónclave fue en los British, pero es que la película es inglesa. Claro. Entonces, ahí tenemos una pequeña parcialidad. Como la de Nico con los aripazos que le dan bomba. Correcto. Los twitters que le dan bomba. Ah, ¿sí o no? Porque sí. Bueno. Hablemos de Cine Colombia. Sí, porque vuelve el 5 pasa a los múltiplex de Cine Colombia, que es un pasaporte coleccionable que contiene 5 bonos para redimir por entradas a cualquiera de las películas nominadas a los premios Oscar. Además, contiene una selección de afiches, sinopsis y nominaciones de las películas más relevantes de los premios de la Academia y 4 bonos de confitería con 2 opciones de combo a un precio muy especial. Los 5 bonos podrán ser redimidos por entradas a las películas nominadas a los premios Oscar 2025 hasta el 31 de marzo de este año, Michelle. Además, Nico, el pasaporte es una pieza coleccionable que además de los bonos para redimir por entradas a las mejores películas del año, pues contiene afiches, sinopsis y las nominaciones de las películas más relevantes ganantes de los premios de la Academia de este año. El precio, 65 mil pesos. 5 bonos redimibles por entradas a las películas nominadas a los premios Oscar. La vigencia va hasta el 31 de marzo. Disponibilidad en todos los multiplex de Cine Colombia en 14 ciudades. Desde Armenia hasta Bucaramanga. Mejor dicho, más información en la cartelera y horarios en www.cinecolombia.com. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Estados Unidos se alinea con Rusia para votar contra Ucrania en la ONU. Pero no, lo importante es que hay unos países que rechazan la retirada de las tropas de Putin de Ucrania. Aparte de Estados Unidos y Rusia, pues esos son dos países que les regalo. Hay 5 países más que votaron por el rechazo de las retiradas de las tropas de Putin a Ucrania. ¿Cuáles son? Son 5 países. Estados Unidos, Rusia, más 5 países. Les doy un minuto. Por favor, nuestro compañero del sonido, un minuto. 3 veces la cortina seguida. 5 países, los que tengan en su mente. Dicen, no aceptamos que Putin salga de Ucrania. Pero piensa un poco los aliados de Putin, aparte de Trump, que se volvió aliado de Putin, que es increíble, ¿no? Hermanito, falta tiempo. Son 5 países. Para que yo esté medio contento, deben haber varios. Para dar los 2 puntos, debe haber por lo menos 4. Bueno, Nico, ¿qué pasó? Es que estoy aquí mirando. Menos 2 para Nicolás. Si no alcancé. En los originales. Cambié de celular ahí. Sí, no, es que me quedé como echando cabeza. Correccional. Pero no. But I corrected them, sir. No, y menos mal porque pones tres. Y from... ya dije que esos ya estaban, que pusieran los otros 5. Ah, pero no importa, yo los pongo. Menos mal no puso nada. Orlando Rivera, Israel, Estados Unidos, pero Orlando, si ya dije que Estados Unidos no. No, es que toca así, eso ayuda. Eso es como no ayuda a nada. Cuando uno mete más texto en una columna, ¿no? Es como que la gente no oye. No, es que uno mete más texto hace en la columna. La mención. Eso toca así. No, eso tiene negativo para mí. Oh. Carl Troller, Venezuela. ¿Qué le importa a Venezuela a nadie? Irán, Bielorrusia, China y Corea del Norte. Y Michel, Israel, Bielorrusia, Nicaragua y Hungría. Bueno. Bueno, los demás son un desastre. Orlando menos 1 por no oír los enunciados, por favor. Estados Unidos no vale. Ya estaba incluido. La correccional. Troller muy perdido. Correcto. Muy perdido. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Pero puso uno, dentro. ¿Uno? Corrected. Bueno. Uno, pero no puso USA ni puso Rusia, porque eso pues, me hace pensar que no me oye. Y Nicolás pues contestó tarde, entonces pues lo que diga no tiene ningún valor en este momento. Es como si fuera mudo. Pero imagínese que mi queridísima Michelle, los cinco países son Michelle. Israel, tú lo pusiste. Hungría lo pusiste. Bielorrusia lo pusiste. Nicaragua lo pusiste y faltó uno. Sí, no. Uy, bien. Eritrea. Ah, no diga. ¿Cuál? Eritrea. Tienes más 2 puntos, Michelle. Bien, Michelle. Muy claro. 3 países, 1 punto. 4, 2 puntos. Que son muy de vez en cuando. Oye, ¿y eso es inspiración de dónde, mi amor? No, cuando dijiste que pensaran los aliados, por eso pensé. Porque estaba en cero. Aliados también, pero. No, pero los suyos estaban por el otro lado. Bueno. Corea del Norte, China. Pero no puso Estados Unidos, ¿no? No. No, puso uno. ¿Puso cuál? Bielorrusia. Bueno, menos dos para Nicolás porque contestó tarde. Y menos uno por Orlando por poner Estados Unidos. Es que no me escucha. ¿Cómo quedará? La correcta. Y más dos, Michelle. Orly, quedan menos 40. Por supuesto. Correcto. ¿Orly, quedan qué? En menos 40. Yo quedo en menos 23, Karen menos 21 y Nico en menos 1. Pero Nico otra vez en negativo. Bueno, hermano. Pero volveremos. Esta palante, semana. Volveremos. Pa'lante, para atrás, despegamos. Vamos, Emilio. Vamos con una gran vocalista de jazz, Julie London, que en paz descanse, con una versión muy linda de un tema de Cole Porter, You'd Be So Nice to Come Home To. En los originales. No te pierdas septiembre 5 en salas de cine del país. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Michelle. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el presidente de Ucrania, Zelensky, visitará la Casa Blanca este viernes para firmar lo que, pues, asumo que ya vieron, el acuerdo sobre los recursos naturales y la reconstrucción de Ucrania, pues que ya sabemos que ha sido devastada por la guerra. Pues, hasta ahora, digamos que no se sabe cómo están los ánimos de lado y lado, sin embargo, pues Trump ya llegó, lo que diría yo, salirse un poco con la suya, porque llegar a negociar que puedan hacer, pues, sacar provecho de las tierras de Ucrania, y ustedes saben que Ucrania es muy fuerte en temas de minería. Entonces, sobre todo minerales raros, que son los que se necesitan ahora para todo lo que es la tecnología, ¿no? Sí, entonces, pues hasta ahora ustedes saben que las relaciones han estado bastante tensas en estos días. Pues Donald Trump había llamado a Zelensky dictador y dijo que le iba mejor como comediante. Y pues sigue la relación muy tensa, y sin que embargo. Tenía 4% de aceptación. De aceptación. El comediante a veces también es Donald Trump. Entonces vamos a ver cómo termina. Esta reunión va a ser el viernes, así que estaremos muy atentos a ver qué pasa después de esta reunión entre estos dos mandatarios. Pues Zelensky estaba contento porque dijo, por lo menos se reúne conmigo primero que con Putin. Entonces, por lo menos, digamos que no sé qué le ofrecerán, pero alguna cosa, ¿no? Alguna cosa seguramente. Ahora, el problema es que Europa no está de acuerdo con esa posible negociación, ¿no? Ahí ya hay un nudo para desatar, ¿no? Ahí no es tan fácil. Oye, yo les puedo echar una nota muy rápida de por seguimiento. Favor. Claro. Es que, ¿se acuerdan que hablamos de un barco que llevaba unos containers llenos de cerezas? Sí, sí, hablamos de eso, claro. Bueno. Que teníamos la duda de que cuánto podían durar sin estar congeladas y podrirse. Exacto, porque entonces se varó el barco y quedaron ahí a la deriva, bueno. ¿Qué, como una semana o más? Más, yo creo que eso fue ya, yo creo que como tres semanas, porque supuestamente el barco tenía que estar llegando por estos días. a su destino final, que es China. Las cerezas venían de Chile. Y bueno, fueron 52 días de retraso y llegaron con las cerezas. Bueno, abrieron los containers y todas las cerezas podridas. Ah, sí, teníamos entonces, la sospecha era cierta. Entonces, pues, el barco Saltoro, que fue el que hablamos en su momento. Sí. Pues, perdieron un montón de plata porque todas las cerezas de todos los contenedores. Estaban, no tenían GPS o qué. Nah. Podridas todas, les tocó. ¿Cuánto en pérdidas tiene este cargamento? Más o menos, pues las pérdidas, ¿cuánto?, que hicieron, de acuerdo a un señor que se llama Víctor Catán, que es el de la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta, 150 millones de dólares. ¡No! No, ¿qué tal la cantidad? Bueno, ya ven, la cereza, qué lindo momento. Esa es la cereza del pastel. Claro, ¿usted tiene alguna alguna de, yo sé quién sabe? Sí, usted sabe que hay una cosa que se llama los corresponsales, de los diferentes periódicos y medios, sí, de comunicación que van a la Casa Blanca a cubrir, sí, que tienen la fuente, tienen la Casa Blanca, fuente primero, pero son muchos. Entonces hay una asociación que decide quiénes van y los van rotando, porque son ya sean los que van en el Air Force One, o los que van a una sencillamente una locución o en el Salón Oval. Hay diferentes, digamos, sí, tipos de cubrimiento, sí, de esa fuente, sí, pero tienen que ser con la aprobación de la Asociación de Periodistas de Corresponsales de la Casa Blanca, que es una cosa que lleva muchos años. Sí, claro. Y es una asociación independiente. Pues, ¿qué pasó? Que Donald Trump decidió que él es el que va a decidir quiénes van. Ah, qué lindo. Sí, pero recuerden que cuando él fue presidente la primera vez, hizo exactamente lo mismo, sí, ¿no? Que sacaba un montón de periodistas echó a dedo a Jorge Ramos. A uno de CNN, claro. Es Scaramucci el que manejaba eso. Perdón, echó a Jorge Ramos, no era presidente todavía, estaba en campaña, y le dijo, devuélvase a Univisión. No, por eso, pero es una censura, eso ya es nivel. Él hizo eso, pero los periodistas los escogía todavía. Todavía los escogía, la Asociación de Corresponsales. Esta va a ser la primera vez que él escoge. ¿Quién va y quién no? ¿Quién cubre los acontecimientos de la Casa Blanca? No. Porque antes sí, es verdad, echó a varios. Sí. O no les daba la palabra. No les daba la palabra. Sí. Y recordemos que los aliados, bueno, el aliado principal de él siempre ha sido Fox News. Sí. Y a eso siempre les da la palabra y los deja en primera fila. Pero eso ahora me parece que es un poco ya censura. Claro. No se pueda, o sea, no, solo es que lo que ellos eligen. Solamente los que le pregunten cosas que él quiere oír. ¡Pum! Claro, sí, de una vez les pasa las preguntas. Para poder decir las mentiras que él quiere decir sin que lo cuestionen. No me extraña en lo más mínimo. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos. Ah, pero espérame que Michelle nos va a contar algo. Septiembre 5 muestra el momento decisivo que cambió para siempre la cobertura de los medios tras la difícil situación que ocurrió en los Juegos Olímpicos de 1972. El 27 de febrero se encuentra ya en cines. Vamos a continuar ahora con Destiny's Child, del grupo del que salió Beyoncé y Kelly Rowland también. Y esta es una canción que originalmente fue grabada por Samantha Sang en los 70. La compusieron los Bee Gees. Fue un éxito enorme la versión original. Luego los Bee Gees hicieron su propia versión. Pero esta versión de Destiny's Child también fue éxito. Creo que fue número 10 en los Hot 100 de Billboard del 2001, Emotion. Originales en Cali, 98.5. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vámonos con los homenajes. Eso. Si les parece. Uy, no, hoy no hay nada. ¿No? A ver, no. Sí, no, vamos, está como. En un día como hoy debían hacer uno que uno sería más importante que todos. Nicolò Notolento. No, pero pues yo quiero que pero usted. Déjeme. Yo quiero que usted, pues se luzca. Sí, claro. A ver. Espere, busco Orlando Rivera a ver qué me tiene. A ver, muestre. Ah, pensé que era que si Orlando nació hoy. En un día como hoy nació Víctor Hugo. Bueno. Le Miserable. Pero Víctor Hugo Morano. En 1802 vivió mucho. Vivió 83 años. En un día como hoy nació Levi Strauss. Bueno. Se inventó los jeans, pero nada. Pero casi nada. En 1829. Siguen estando de moda. Un día como hoy nació María Creusa, ¿no me la vas a poner? Ah, bueno, no la vi, pero, si quieren la registramos. Perdidos, si quieren la registramos, no hay problema. ¿Tú no te hablas con con ella directamente? No, con Orlando no hablas, ¿no? Bueno. Ya te va una de en ellas. En un día, no importa. En un día como hoy nació Leider Preciado. ¡Hombre! Leider Calimenio. Jugó en Santa Fe, Racing de Santander, Toledo, Once Caldas, Deportivo Cali, Quindío, Selección Colombia, Cúcuta Deportivo. Imbécil. Listo. Gol en Mundial de 98. Lo que hubo fue nacimiento. Yo no sé ni en dónde andabas, bro. Pero bueno. Mientras tanto, en un día como hoy nació Johnny Cash. Bueno, hombre. Bueno, vamos con música de Johnny Cash. No sé qué escogieron. Pues a ver, el disco más famoso de él, que fue un disco que él hizo en vivo en una cárcel en Estados Unidos, en Folsom Prison. Y esto habla sobre esa cárcel. Esto se llama Folsom Prison Blues. Hello, I'm Johnny Cash. En un día como hoy nació Ley Despreciado. ¿Qué le parece? Santa Fe, Toledo, Racing de Santander, Once Caldas, Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Quindío. Qué palmarés. Fantástico. En un día como hoy nació Nuyabés, compositor y DJ japonés. ¡Hombre! En 2010. San Etienne, Niza. Roja no, para Nico. No, pero si se presentó ahí. Ah, ok. Pero mejor dicho, no se puede saber de nada aquí. Troller, confirmemos San Etienne y Niza, por favor. No, seguramente se presentó. Claro que sí. Busque si se presentó en San Etienne y Niza, por favor. Pero que todo es bajo sospecha en este lugar. ¿Qué no, cosa pero tan es, que difícil? Es que es increíble ese hombre, San Etienne y Niza. Troller, por favor, investigue si el señor. Me da pena con usted. No sale. Si el señor Nuyabés, Nujabes, sí. Compositor que nació en el 74, se presentó en San Etienne y Niza alguna vez en su vida. De una vez, porque yo tengo ya un saldito para pagar. Todo mientras sospecha. Investiga, roja directa para Nicolás todo Samper. Todo sospecha. No, esto no puede ser así. Claro que es así, porque es. Oye, ahora sí le sirve. Ahora sí le suena, ¿no? Pero un día como hoy nació María Creusa, que sigue viva, qué mamera. Sí. Nació en 1944, qué jartera. Cumple 81 años, de hecho hace poco pueden conversar con ella. Ella es de las que quedan de esa generación, sobre todo de apadrinadas por Vinicius de Moraes. Pero tú sabes que a mí ya nunca me gustó la voz, me parecía horrible. Era una voz un poco más dramática. Tenía mucho. ¿Cómo se llama eso? Tenía un vibrato muy harto. A mí nunca me gustó ella. Tengo derecho, ¿no? Sí, obvio. En espectaculares estuvo varias veces. La primera vez, de hecho, Carlos Vives recuerda con mucho cariño que la primera vez que la apareció profesionalmente en televisión fue como telonero de María Creusa, él cantando boleros y cantando covers. Y ella vive en Argentina hoy en día, y en Argentina sobre todo le tienen un cariño muy grande porque con Vinicius de Moraes y con Toquinho hizo un disco que es considerado un clásico de la música brasilera en vivo en un lugar que ya no existe, que se llamaba La Fusa, y hicieron dos volúmenes. Uno era En la fusa de Mar del Plata, y el otro, que era el primero, fue en la fusa de Buenos Aires. Y vamos a recordar algo de esa temporada, es que estaba mirando y creo que el primer esposo de ella fue Antonio Carlos, de Antonio Carlos Ejocafi. Así que vamos a escuchar esta canción por Vinicius Toquinho y María Creusa, Você Abusou. En esa época cantaba divino, se volvió muy dramática después, pero cantaba absolutamente divino. Ella era de Bahía y, como dije, es que digamos que el gran mentor de ella fue Vinicius. De hecho, bueno, creo que Vinicius además fue el padrino de su hija, una cosa así, y pues era como de las consentidas de él. Bueno, miren, en un día como hoy nació Corinne Bailey Rae, Natalia Lafourcade. Y en un día como hoy nació algo que a mí me parece increíble, que le han dado el premio Grammy a mejor revelación, cantante revelación. ¿Quién? Erykah Badu. Claro. Un petardo. Ah, muy buena. La lanzamos en esta emisora. Pero una sola canción en su vida, bro. One Hit Wonder. Es muy, sí. No, sí, pero progresivamente es una música interesante. Me gustaba mucho. No, a mí me parecía un bodrio. Y esa sí fue, pero después sí hizo 16 versiones. No, la verdad es que es mucho, es muy injusto los premios Grammy. ¿Qué vamos a poner? Y sobre todo el de mejor nuevo artista suele ser una maldición, porque se lo han dado a mucha gente que no ha trascendido. Pues vamos a recordar a Erykah Badu con el éxito de ella. Esto se llama On and On. Un minutico, perdón. que no, yo no sé por qué oigo todo, déjame abierto todo, Orlandito. En un día como hoy nació en 1975 la virreina mundial de la belleza Carolina Gómez, coronada en Manila, Filipinas. Simple. En un día como hoy, y yo no sé qué va a hacer Emilio Sánchez, porque es que no se habla con Orlando, nació Egidio Cuadrado. Mientras, yo no sé, pero es que si no hablan no se puede hacer programa. Yo no conozco una sola historia de Carlos Vives que no ha sonado los homenajes. Usted, Trolli. Sí, es verdad, ¿no? Eso es cierto. Nació Egidio Cuadrado, pero no, como no se habla con Orlando, entonces Orlando tiene una lista de 17 nacimientos y Emilio tiene uno. Bueno. Pues pero algo de Carlos Vives y de haber por no, ahí, ¿no? Sí, ¿cómo explicarlo? No, es que se perdió el tiempo, pues, porque Egidio para Emilio es como la luz del cielo y no lo tuvieron en cuenta, no lo tuvieron en cuenta. Me parece que no hubo comunicación de producción. Ok, así terminan los homenajes, aunque me queda uno que es muy del estilo de Orlando Rivera. Es que en un día como hoy nació Drew Goddard, cineasta americano, en 1975. ¿Qué hizo? No sabemos, no importa. No se acuerda de él. Se llama Drew Goddard. Claro, él hizo la Guerra Mundial Z, un bodrio además. Pero la Guerra Mundial Z, ¿cuál es la Guerra Mundial Z? La de Brad Pitt. Y también eso se llama la Guerra Mundial Z. Y también hizo The Martian, que inclusive valió una nominación al Oscar al mejor guion adaptado. Pero es que como no, yo no sé, es que no investigan nada, yo no puedo saber todo. O sea, hay que poner en un día como hoy nació el director. Hubo de investigación ahí, me parece. Warzy, y que hizo The Martian, pero si no manda nada, uno que hace. Hoy, mires, no salió Natalia Lafourcade, no salió... Te había harto de música. David Somers, que también nació. Imagínese. No salió Egidio Cuadrado. Imagínese. Que hablar. No, voy a salir en mi defensa. Es que yo consulto una lista gringa. Y ahí sí debo decir que Orly es el que sabe el de los internacionales. Claro, pero es que tienen que hacer una charla. Sí. Hay que compenetrarse. Sí, sí, de acuerdo. Pero es difícil, Nico. Usted sabe que es muy difícil. ¿Cómo se llama esa vaina? Oiga, Orlando, yo estoy oyendo todas las charlas de ustedes. Están saliendo al aire. Créanme que salen al aire. Yo oigo a Emilio, oigo a Orlando, todo eso sale al aire. Que ustedes no lo oigan, pero es que yo tengo el sonido que sale al aire. Nico. Sí. ¿Cómo se llama eso? ¿La interacción de humanos? No sé. La sinergia. Sí, exacto. El diálogo. No, sinergia no. Ahí está claro que entre Emilio y Orlando no hay sinergia. El diálogo. Y entre usted y Orlando no hay sinergia. No. Y entre Orlando y Michelle no hay sinergia. Y entre Troller y Orlando no hay sinergia. No sé. Deberíamos llamarnos así, sin sinergia. La sinergia que no se logra nunca. Que es uno más uno, no es dos, sino tres. Uy, qué concepto. No, uy, Dios santísimo. Eso acabó con las empresas de la época mía. Hagamos sinergia. Y todo el mundo se pegaba. Hagamos sinergia. Y uno más uno no da dos, sino daba uno. No, eso no, no se puede. Exacto, no inventes. La sinergia es un término moderno que no sirve para nada. Carajo, de acuerdo. Menos en este caso, porque no hay sinergia. Bueno, ¿qué? ¿Pudo Emilio encontrar algo de Egidio? No. Algo de lirio rojo, yo no sé, alguna de esas. Ah, no, pues si quieren pongo algo de Egidio. Pensé que habíamos dicho que no. No, yo no dije que no, que era un poco tarde, pero di juego hablando de la sinergia, pero no. Es que no. Es que no hay sinergia, claro, no. Pasado de moda. No hubo sinergia. Es que aquí siempre, uno más uno es yo dos. Cuando estudiaba en la universidad decían, hoy vamos a hablar de la sinergia. Y uno miraba, y primero no había ninguna vieja bonita en la Universidad de Los Andes, solo una y no estudiaba conmigo. Era mi novia y no estudiaba conmigo. Pero en el curso usted miraba y no, o sea, el computador, decían que el computador de los Andes era gay, que no escogía, o sea, es un término, es muy antiguo. ¿Qué? Pero el computador de los Andes cabía en un piso entero. Sí. Era un IBM de en admisiones que cabía en un piso entero. O sea, ese computador hoy en día pues no cabe en un piso entero, pues toca hacerle unos 6 racks, ¿me entienden? Tampoco es que sea suave. Pues que el mundo cambió y la sinergia no sirvió para nada. O sea, no escogía viejas buenas, como dicen. No, siempre eran chicas que no eran atractivas. Yo no sé qué pasaba. Ese computador era terrible. No. Pero perdón, éramos famosos. De admisiones, estaba en admisiones, claro. Vamos a Los Perros, que era el sitio de la plazoleta que quedaba abajo administración y arriba arquitectura. Dice que las bolitas eran de arquitectura. Mm. Nunca bajaban. En el bajaban campito. Exacto, pero no había sino 3 y son las mismas de siempre. Ángela Bermúdez, la hija del señor Bermúdez, eran 3. No, Ángela Jiménez. No, Jiménez, habían 3. Habían la 3. Crane. La perdón. La ¿quién? Yo salí, que era divina. Marielena Kitz, que no me acuerdo la pila. No, divina, era catalana. Esas sí eran espectáculo del siglo. Habían varias. Después yo me casé con una de los Andes. Listo, sigamos. Bueno. No, perdón. Perdón, esa fue la historia. De la que es la madre de Emilio, ¿no? Para no hablar más lejos. No, claro. ¿Quién? ¿Quién? No, pues no me contar Andes, eso. Emilio. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Quedé muy sorprendido. Yo también, confundida. Quedé muy sorprendido. ¿Quién despiste? Mi mamá estudió en la Universidad de Los Andes. Ah, ok. ¿Sabes? No, pero este man está buscando a Egidio. Es que Egidio le cambia la vida, bro. Bueno, Egidio falleció ya finalmente. Y entonces, pero ¿qué vamos a ver de Egidio? No sé lo que Egidio quiera. No, digo yo. Le estoy dando juego y no pone nada, hermano. No, porque Egidio, pues, ¿cómo olvidarlo? Es que estos son los homenajes más problemáticos que he tenido en la vida. Asumo responsabilidad porque... Con cualquier cosa de Carlos. No, no, es una santa responsabilidad que eso no nos aporta nada. Pone Egidio, hombre, te estamos dando pista. Bueno, no, la gota fría, la más famosa. No, hermano, bueno, pongamos la gota fría. Pero es que al que me cayó la gota fría fue a mí hoy. No, pero con justa causa. Con justa causa, muy justa. Es que la lista no puede ser gringa porque ya ese no es la vida. Bueno, no salió Egidio. No, ya volvemos. Es una página gringa que me arroja. Ah, bueno, ya no, está. Ya voy. Tenemos un problema muy grande en el mundo. Pues problema que Nicolás ha profesado desde hace muchos años. A ver. Y es que la disfunción eréctil ha crecido en la juventud. Y pues Nicolás lo tiene, como nos dijo, desde los 17 años, tiene problemas y no. Que la disfunción eréctil básicamente es la dificultad de tener una erección o mantener una erección. Mm. Porque es que tenerla se puede, pero sostenerla también es un problema. Pero no debería ser un problema ante una mujer bonita, como la chica Juno. Jabón de las diosas. Voce linda y sabe por qué. Pero también puede haber pánico escénico con una. Sí, también. No, eso es que no, eso sí pasa una vez o dos o tres. La mujer es la encargada de quitarle al hombre el pánico escénico. Claro. Si en la primera llegada al catre, la mujer le dice, uy, no, mire lo que pero me tocó, hermanito, pues, ¿qué me pasó la ahí? Lotería. Ahí se acabó y le acaba la vida al tipo otros 3 años. La mujer tiene que ser inteligente. Uno en la cama no puede hablar de sexo. Si ve que la vaina pasa, lo abraza y intenta otra vez. Y ya la vez número 15 le dice, ven, óyeme, no sé. Pero si a uno le dicen, es que no te gusto, hasta ahí llegó el... Claro. Hasta ahí llegó el catre. A Nicolás nunca le dijeron, es natural, él sí, no tiene que, esa capacidad. Yo digo, tómalo, déjalo, ya no puedo hacer más. ¿Qué porcentaje de los hombres menores de 35 años en Inglaterra tienen problemas de erección? Porcentaje, música, maestro. Haré paso, por favor. Musiquita de ambiente. ¿Qué porcentaje de los hombres menores de 35 años tienen problemas de erección? no es fácil. Nico, usted que está, usted ha estudiado mucho. Sí, yo era parte del grupo focal. Pero no inglés. No. Vamos a leer qué dijeron. Orlando 43, Michel 35, Carl 15, Nicolás Samper 33, menos 1 para Carl, por favor, muy rápido. Y le voy a poner más 1, no más 2 a Orlando. La respuesta es el 50%. No puede ser. Wow. Bueno, no estoy solo, qué bueno. Hazte un Boston. Sí, qué dicha. Oiga, mucho. 50%. Men under 35 seeking help for erection problems. Up 50% in a year. No, yo leí mal esto. A ver. Eliminado ese repaso. No, porque es que creció el 50%. No, ¿qué? Eliminado el aripazo. ¿Qué creció el 50%? No sé. El no porcentaje sé creció el 50%. Queda eliminado. Ya, ya, ya. Eliminar aripazo los puntos número -1. Sí. Quiten todo. Repitamos cómo era el aripazo, quité, por favor. No, yo me equivoco. Nada, yo solo le había quitado un punto. Le había dado un punto a Orly. Entonces, Orly queda menos 40. Yo tengo menos 23, Carl tiene menos 21, Nico menos 3. Listo. ¿Cuántos hombres sufren de disfunción eréctil o sufrieron el año pasado 2024 en Inglaterra? Número de hombres con disfunción eréctil el año pasado en Inglaterra, eso sí es más preciso. Número de hombres. No sé si incluyen transgender, yo no sé. Número de hombres. No, ahí ven, dale 20 segundos más, por favor. Que esta gente la veo muy enredada. ¿Qué pasó? Oiga, ¿sabe que los relojes chinos no dan bien la hora? Nunca. Eso no hay cómo. No hay cómo. No, pero es ya no hay manera. Oriente es bueno también. Buenísimo. Michelle Arevalo, 2 millones. Orlando, 1.2 millones. Carl Troller, 350 mil. Nicolás Samper, 3 millones. Hombre, Carl Troller no se libra del menos 1 en este arepaso. Menos 1 para Carl. En los originales. Inglaterra tiene 80 millones de males. La correccional. Sí. But I corrected them, sir. Menos when my wife tried to prevent me from doing my duty. La verdad que no hay punto para nadie. Nicolás ahí estuvo como correteando. Pero no, está el 33%. Aunque no sé si darle la vaina porque no era fácil. ¿Cuántos son? ¿Cuántos más somos? Uno para Nicolás. Vamos a darle. ¿Cuántos somos? Que no es inglés. Pero algo. Acuérdense algo. Algo de inglés tengo. Algo. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Un hijo de alguien que nace en Inglaterra que no es de papás ingleses nunca será inglés. No se les olvide. Son muy flemáticos. Aquí dice que son 4 millones. Entonces, por favor, un puntico para Nico. En los originales, chapo. Un resto fresco. Porque ante los logros, nos vamos a mumir. Y de vez en cuando, nos vamos a mumir. Váyanse a mumir, no me amenacen más. Bueno. Oiga, Nico, no se le olvide la sección del investigador submarino. Sí, tenemos que hacerla. Usted tiene que hacer una investigación exhaustiva de Mike Nelson en su nueva presentación. Bueno. Es que primero fue Lloyd, ¿cómo se llama ese tipo? El papá de Jeff Bridges. Lloyd Bridges. Lloyd. Después fue otro man. Y ahora está el abuelo de todos ellos, que es Carl Troller. Nunca ha habido un investigador submarino de 64 años, ¿no? Claro. Entonces, eso investigan mucho, ¿me entiendes? Sí. Porque es es poca acción, poco arpón y mucho computador. Bueno. Yo nunca he visto a Tron el que se tira al mar en camiseta. No, pero usted acuérdese que eso era... Con un arpón. Pero es que usted acuérdese cómo era el internet al principio, era navegar. Claro. Navegar el internet. Como el investigador submarino. Es que tengo una historia muy buena que no voy a confesar, pero un familiar mío muy cercano, en la isla de Santa Lucía, que es una isla independiente hoy en día, se puso un uniforme Armani, con careta Armani y no sé qué, y un amigo mío que había buceado toda la vida, que no tenía nada, solo los tanques, la careta, en camiseta y calzoncillos o en pantaloneta. Sí. Y el man se metió con su arpón y le tocó botón. No, el arpón es invento mío. Pero encontró un tipo allá mucho más al fondo que respiraba y se le había acabado se comió el tanque de oxígeno, el del Armani, en 2 minutos. Y el otro a puro pulmón lo sacó. Y no tenía Armani, tenía una camiseta raída marca Jeff. ¿Ok? ¿Cómo queda el repaso, Michelle? Orly quedan menos 40, yo tengo menos 23, Car menos 22 y Nico menos 2. Nico, qué oso tan horrible, oye. ¿Pero por qué? Por el cuento ese de las presentaciones en Niza de un idiota que usted no sabe ni quién. No, y averigüe, el tipo se murió en el año 2011. Y no, y nunca, que salió de Japón. Nunca salió de Japón, Nico. Nunca salen de Japón. Y San Etienne, que queda en los Alpes, imagínense. Pero por eso hay que meterle calor a ese ambiente. En un resort de esquí. Claro. No. Es que la estupidez. La música, trasciende fronteras. Claro. No trasciende nada. Tipo nunca salió de Japón. Bueno, ya llegamos así al final, a las 8, el sabor de la noche con Emilio. Bueno, Emilio, por favor, complácenos con musiquita, gracias. Listo, los espero a las 8. Mientras tanto, escuchemos un clásico de los 70 por The Hughes Corporation, Rock the Boat.